Y con Living in a Ghost Town de los Stones arrancamos este programa de En Geopolítica del día de hoy, domingo 14 de febrero de 2021. Los acompaña Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Y le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan y nos acompañan desde distintas geografías. Personas que nos acompañan desde Panamá, Bolivia, Argentina y España. Bienvenidos a este programa del día de hoy, que nos va a llevar, como siempre, por un recorrido internacional del mundo de la política y la geopolítica en la última semana. Vamos a tener entonces un inicio que nos va a llevar a la editorial relativa a la vacunación. Vamos a tener también noticias ONU para dar este panorama internacional, una serie de columnas que nos han venido, en este caso también desde Bogotá. Guillermo Espina nos va a compartir su columna interesante sobre el análisis y la perspectiva de este año 2021. Estaremos tomando igualmente un audio del canal de YouTube Ahí Les Va, en el cual se hace un análisis muy interesante sobre las elecciones en Ecuador y el legado de Lenín Moreno. Estaremos viajando también a la ciudad de Buenos Aires, lugar desde el cual nos acompañará Pablo con su columna para la semana de hoy. Y en esto estaremos haciendo, como siempre, nuestro recorrido musical con algo de rock en español y en inglés. Vámonos entonces de una vez con el inicio de este programa y con nuestra editorial que nos acompaña para el día de hoy. Documentos de vacunación. Así hemos llamado a nuestra editorial. Y es que es muy probable que en muy poco tiempo, además del pasaporte que pidan en los puestos de inmigración, se pida también la vacuna contra el COVID. Y esta escena podría repetirse muy pronto en varios lugares del mundo, e incluso varias compañías aéreas podrían empezar a pedirlo. No se trata solo de un tema que esté soñado desde la pandemia, sino que parece ser que comienza a tomar mucha más fuerza a medida que las campañas de vacunación empiezan a avanzar. La pregunta que se abre acá es si estos pasaportes de vacunas son una buena idea. La gente, los gobiernos y las empresas quieren saber quién puede desencadenar una nueva ola de COVID y quién está a salvo. Pero estamos avanzando hacia un nuevo mundo en el que los titulares de los pasaportes de vacunas se conviertan en una clase injustificadamente privilegiada de las personas. Los argumentos a favor son bastante obvios. El gobierno quiere saber que es muy poco probable que las personas que entran en sus países propaguen el virus dentro de sus fronteras. Esto es especialmente importante para los principales centros de tránsito internacional como Londres, Hong Kong o Nueva York, y los destinos turísticos insulares, pero también para las grandes economías como por ejemplo Filipinas, Tailandia, Grecia o México, donde los puestos de trabajo, el crecimiento económico y los ingresos del gobierno dependen en gran medida de los viajeros de negocios y de los turistas extranjeros. Y los gobiernos nacionales no son los únicos interesados en un pasaporte de vacuna. Las aerolíneas quieren que la gente se sienta lo suficientemente segura para volar. Los productores de eventos y los hoteleros y los propietarios de restaurantes que se han visto especialmente afectados por la pandemia quieren que los clientes se sientan lo suficientemente seguros como para volver en gran número. Sin embargo, como todo, también hay argumentos de peso en contra de esta idea. En primer lugar, no será fácil construir un sistema tan complejo con algo que se acerque a las normas comunes y a la supervisión, y el riesgo de error de identidad es bastante alto. Dado que lo que está en juego es probablemente que surja un mercado negro de pasaportes falsos que alimentarían la corrupción y socavaría la confianza en las reuniones públicas, especialmente si se muestra que algunos titulares de pasaportes con vacunas transmiten la infección. En segundo lugar, y aunque el sistema funcione bien, inevitablemente discriminaría a las personas que, sin tener la culpa, todavía están esperando a ser vacunadas. Casos como se ven principalmente en lugares de América Latina y en algunos países puntualmente dentro de la región, así como en África. Esto podría significar personas más jóvenes y sanas que no son elegibles hasta etapas posteriores del proceso de distribución de vacunas, o aquellos que son elegibles pero aún no tienen suficiente información o acceso a los lugares de vacunación, y aquellos que decidan no vacunarse porque creen que es peligroso, también pagarían un precio en términos de movilidad, empleo, bajo un sistema como este. En resumen, la Organización Mundial de la Salud se opone a un plan de pasaporte de vacunas, pero países como Dinamarca, Suecia, Israel y otros ya tienen planes de pasaporte en desarrollo. La aerolínea australiana Qantas Airways no permite el acceso de ningún avión sin una prueba previa de quién va a abordar. Otros gobiernos y empresas privadas están debatiendo ahora mismo si crear y poner en marcha un nuevo sistema como este tipo. Y con esta editorial entonces damos inicio a nuestro programa de Geopolítica. Los invitamos igualmente a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @engeopolitica, lugar en el cual encontrarán este programa una vez haya sido emitido. Vámonos entonces a continuar con esta vuelta alrededor del planeta y nos vamos con las noticias de las Naciones Unidas, audio tomado de la página web de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud advierte que las personas vacunadas contra el COVID-19 aún pueden contraer el virus y, aunque no enfermen, contagiar a otras. En la mayoría de ensayos clínicos se ha demostrado que las vacunas protegen contra el desarrollo de formas graves de la enfermedad, pero no es seguro que eviten completamente la infección, explicó la científica jefa de la organización, Soumya Swaminathan. Si tienes la vacuna y contraes la enfermedad, la carga viral es mucho menor, así que las posibilidades de infectar a otros también pueden ser menores, puntualizó. Pero debido a esta posibilidad, la OMS insiste en la importancia de seguir tomando medidas de precaución. Hasta que sepamos más, es importante que todas las personas, aunque estén vacunadas, sigan tomando precauciones, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y mantenimiento de la distancia de seguridad. Aunque tengas una infección asintomática, no te vas a enfermar porque estás vacunado, pero puedes todavía tener el virus y contagiar a otros. Tenemos que asegurarnos de que controlamos la transmisión de infecciones tomando todas las precauciones. También se están llevando a cabo estudios sobre la inmunidad tras contraer la enfermedad, ya que la OMS ha recibido informaciones sobre personas que se han vuelto a infectar con alguna de las nuevas variantes. Cerca de 2.300.000 niños menores de 5 años sufrirán desnutrición aguda en Yemen en 2021, según el análisis de 4 agencias de Naciones Unidas. Of these, nearly 400,000 are expected to suffer. De ellos, casi 400.000 podrían padecer desnutrición aguda grave y, si no reciben tratamiento urgente, corren el riesgo de convertirse en una generación perdida, dijo el portavoz del Programa Mundial de Alimentos, que ha presentado los datos junto con la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, UNICEF y la OMS. Las nuevas cifras suponen un aumento de un 16% de la desnutrición aguda y de un 22% de la desnutrición aguda grave desde 2020 entre los niños menores de 5 años. Son los niveles más altos de desnutrición aguda grave registrados en Yemen desde la intensificación del conflicto en 2015. La respuesta humanitaria sigue sufriendo un grave déficit de fondos. En 2020, el plan de la ONU recibió 1.900 millones de dólares de los 3.400 que se necesitan. El Consejo de Derechos Humanos ha adoptado una resolución en la que pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en Myanmar, incluida la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el presidente. El documento, que fue adoptado sin necesidad de votación por los 47 países que forman el Consejo, también pide el levantamiento del estado de emergencia, condena la supresión del gobierno elegido tras los comicios del 8 de noviembre y subraya la necesidad de un apoyo continuado para la transición democrática en Myanmar. El golpe es ilegal en todos los sentidos y la comunidad internacional debe evitar reconocer a un régimen ilegítimo, declaró en su intervención el relator de la ONU para los Derechos Humanos en Myanmar, Thomas Andrews. La número 2 de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos dijo que la crisis es hija de la impunidad después de años de ausencia de control civil sobre los militares. Let us be clear. The indiscriminate use of lethal or less than Déjenme hablar claro, el uso indiscriminado de armas contra manifestantes pacíficos es inaceptable. Más violencia contra el pueblo de Myanmar solo agravará la ilegitimidad del golpe y la culpabilidad de sus líderes, señaló Al-Nashif, que pidió reemplazar a los líderes del ejército birmano y sanciones contra individuos específicos de los que haya indicios creíbles de que han violado los derechos humanos. Y este sábado es el Día Mundial de la Radio. Se celebra el 13 de febrero en conmemoración del día en que nació esta que escuchan, la radio de las Naciones Unidas en 1946. El lema escogido este año es Nuevo Mundo, Nueva Radio, que recuerda que a medida que el mundo cambia, también lo hace la radio. Así, durante la pandemia de COVID-19, la radio nos ha permitido, por ejemplo, asegurar la continuidad de la educación en muchos países y luchar contra la desinformación. Es, por tanto, este lema una oda a la resistencia de la radio, un homenaje a su capacidad de adaptación perpetua al ritmo de las transformaciones de la sociedad y de las nuevas necesidades de los oyentes. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Este 2021 comienza con las duras cifras de muertes durante la segunda ola de la pandemia del coronavirus. Nuevamente, varios países se enfrentan fuertes restricciones, muchos han cerrado sus fronteras y aplican nuevos confinamientos. Pero también, este año vislumbra la esperanza en el horizonte gracias a la aparición de las primeras vacunas y el despliegue de los primeros procesos de vacunación. Sobre el papel, es cuestión de tiempo superar la crisis. Sin embargo, en el fondo, todo dependerá de la efectividad de las decisiones políticas que se toman dentro de cada país, los intereses políticos y la relación de los gobiernos con la ciudadanía. Hoy en día, las personas esperan decisiones rápidas de las autoridades para enfrentar el segundo pico de la pandemia, pero a la vez, hay grandes cuestionamientos frente a esas medidas, no solamente aquellos que son resultado de una veeduría ciudadana para evitar la corrupción y el despilfarro de recursos. En realidad, la recepción, el acatamiento y la confianza sobre las decisiones que toman las autoridades está influida en buena parte por las posturas que se tienen frente a cada gobierno. Esto se puede resumir de la siguiente manera. Si dos gobernantes de partidos diferentes toman la misma decisión, por ejemplo, digamos, decretar un confinamiento, los opositores de cada uno inmediatamente cuestionarán la medida, tendrán alguna queja o algún reparo y por lo general la calificarán como improvisada y contraproducente. Esto evidencia una politización de la pandemia que tiene efectos muy preocupantes sobre la confianza y el compromiso que pueda tener la ciudadanía para acatar las medidas que se implementan para enfrentarla. Los ejemplos más evidentes y cercanos los encontramos en aquellos países con una alta polarización. Por ejemplo, en Estados Unidos, oponerse al uso del tapabocas, a los confinamientos y al distanciamiento social fueron aspectos que caracterizaron a los seguidores del presidente saliente Donald Trump. En Brasil, Jair Bolsonaro desafió las medidas de las autoridades locales y convocó manifestaciones multitudinarias e invitó a la gente a salir a las calles. Un tercer caso puede ser el colombiano. Durante este periodo hemos observado constantes enfrentamientos entre las autoridades locales y las nacionales por las medidas implementadas. Por ejemplo, la oposición del gobierno a la decisión de algunos alcaldes de decretar confinamientos, o los cuestionamientos de la oposición sobre las medidas del gobierno, como el debate que se llegó a dar sobre si se exigía o no una prueba PCR a quienes ingresaran al país. Así, esos enfrentamientos políticos, en especial esa dinámica izquierda-derecha, han dado lugar a ese dilema entre la economía y la salud. Por supuesto, los procesos de vacunación también tienen esa dimensión política. En primer lugar, existe una fuerte presión sobre los gobiernos para conseguir las vacunas y llegar a acuerdos con las farmacéuticas. En Colombia, actualmente, existen inmensas críticas al gobierno nacional por la incertidumbre que existe para iniciar el proceso de vacunación. Pero por el otro lado, en varios países, en especial en Medio Oriente, África y Latinoamérica, se manifiestan los intereses geopolíticos al decidirse por una vacuna o por la otra. Sabemos que un factor que diferencia las vacunas de uno u otro laboratorio es el precio que tienen, siendo las de Pfizer y Moderna las más costosas y las de China y AstraZeneca las más económicas. Pero más allá de eso, en muchos países pobres que tienen recursos limitados, que dependen de la iniciativa COVAX que solo les garantiza el 20% de las vacunas, la mejor solución que tienen es llegar a acuerdos con productores que puedan ofrecerla con buena financiación y algunos incluso con países que compartan intereses geopolíticos. Y así se ha presentado una especie de diplomacia de la vacuna por parte de Rusia y por parte de China. Otro de los aspectos para destacar es que la confianza sobre las vacunas está influenciada por la postura política y la visión que se tiene por los países que los producen. Esto se notó con el proceso del inicio de la vacunación en Argentina, donde el gobierno ha decidido implementar la vacuna rusa Sputnik y muchos ciudadanos expresaron sus dudas sobre la vacuna. En el fondo, creen que tal vez encontraron respaldo en esa crítica a la oposición que califica la elección de esta vacuna como una decisión llena de intereses políticos y motivada porque el gobierno argentino es de izquierda, ya que hay varios cuestionamientos sobre cómo se llevó a cabo el proceso de aprobación según las leyes argentinas y existen dudas sobre los estudios y las pruebas que se realizaron para aprobarla. Algo similar también ha ocurrido en el caso de México. Pues bien, así llegamos al punto donde optar por la vacuna rusa y china es un asunto de gobiernos de izquierda, mientras que las demás son de Occidente y la derecha. En el fondo, lo preocupante es que estos enfrentamientos están mellando la confianza de la gente, tanto en las medidas como en las vacunas, lo que hará que esta crisis tenga un mayor impacto, cueste más vidas y se prolongue por más tiempo. Como ha señalado la OMS y el secretario nacional de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estamos fallando como humanidad para hacer frente a un desafío común. Y ahí teníamos la columna de Guillermo Ospina, en la cual se hacía un análisis genérico de algunas de las tendencias de lo que está pasando en el mundo internacional y, como bien lo mencionábamos, de esta geopolítica de las vacunas, que más que responder a una idea científica que es la que está detrás de la producción de las vacunas para controlar el tema de la pandemia, se ha ido a un tema exclusivamente político. Dicho esto, vámonos entonces desde este análisis geopolítico al Ecuador, a la mitad del mundo, desde el cual hemos tomado un audio del canal de YouTube Ahí Les Va, en el cual se hace un análisis de lo que ha sido las elecciones en Ecuador y especialmente lo que quedaría del legado del presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno llegó a la presidencia del Ecuador en 2017 anunciando que su principal objetivo sería unir al país, y lo logró. Pero no como esperaba, porque efectivamente unió al país, sí, pero en su contra. Aunque el todavía presidente no participó en los comicios presidenciales del pasado domingo, la candidata del partido de gobierno quedó en el noveno puesto con menos del 2% de los votos. Como si esto fuera poco significativo, en el primer lugar se situó Andrés Arauz, que representa la corriente política a la que Lenín responsabilizó de prácticamente todos los males del Ecuador durante su mandato, los partidarios del expresidente Rafael Correa. Y aunque hasta que se celebre la segunda vuelta en abril no sabremos quién gobernará el Ecuador, sí podemos analizar el legado del presidente saliente. Así que en este video abordaremos el pasado reciente para hacernos una idea de lo que puede venir en el futuro cercano. Ahí les va. Cuando Lenín Moreno asumió la presidencia del Ecuador en mayo de 2017, el país cumplía una década completa sin golpes de Estado ni derrocamientos. Todo un logro para una nación que en los 10 años anteriores había tenido 7 presidentes distintos, ninguno de los cuales cumplió un mandato completo. Bien porque no lograban completarlo, bien porque llegaban a completar el que dejó incompleto su antecesor. Además, en aquellos años, el crecimiento económico alcanzó cotas que no se vivían en el país desde hacía 50 años. Entre 2007 y 2014 se creció a un promedio del 4% anual con un pico de casi 8% en 2011, montado sobre el boom petrolero. Crecimiento que vino acompañado de una reducción de la pobreza que bajó 15 puntos en esa década. Como vicepresidente de Rafael Correa, Lenín Moreno fue partícipe y defensor de sus políticas durante ese periodo, por lo que se daba por hecho que una vez asumida la presidencia, seguiría por una senda similar a la de su predecesor. Impresión que el propio Lenín Moreno se encargó de afianzar durante la campaña electoral. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mil veces sí! Yo fui parte de la Revolución Ciudadana, yo cabalgué junto a Correa, yo estuve presente cuando se hacían los cambios más sustanciales para este país. Ya se hicieron las cosas bien, bajo liderazgo, tenaz, firme, inteligente, trabajador, sobre todo vinculado a los más pobres de la patria, de nuestro compañero, amigo y líder Rafael Correa Delgado. Estamos con esta revolución. Sin embargo, no había llegado a los 3 meses de gobierno cuando comenzó a mostrar claros signos de una estrategia para descorreizar su gestión. En agosto de 2017 apartó de sus funciones a su propio vicepresidente Jorge Glass después de que este fuera acusado de corrupción. Esto produjo una profunda división en el gobierno entre los que apoyaban al presidente y los que consideraban que la acusación se trataba de una persecución política de la que el propio Lenín Moreno hacía parte. División que sigue a día de hoy. Pero no fue el único motivo de discordia. El nuevo presidente emprendió un alejamiento de su antecesor a un ritmo tan vertiginoso que ni los partidarios ni los detractores de la Revolución Ciudadana lograban asumirlo. Unos exclamaban "no lo puedo creer" entre lágrimas y los otros igual, pero entre risas. Una de las características del gobierno de Correa, su oposición a las políticas del FMI en la región, se vio revertida por su sucesor en febrero de 2019, cuando selló un acuerdo con el FMI para obtener un préstamo de 4.200 millones de dólares, a los que se sumaron otros 6.000 millones otorgados por diferentes organismos multilaterales. Las condiciones del crédito incluían privatizaciones de empresas públicas, así como amplios recortes laborales y reformas tributarias. El anuncio del fin del subsidio a la gasolina provocó protestas multitudinarias en todo el país, lo que obligó al presidente a abandonar Quito, refugiarse en Guayaquil y finalmente anular el decreto. Otra de las señas de identidad de la etapa presidencial de Rafael Correa, la integración regional y las alianzas con los gobiernos de Venezuela, Bolivia o Cuba, también fue rápidamente eliminada por el nuevo presidente. Ecuador abandonó organismos como la UNASUR y ALBA, impulsados por su predecesor. Lenín Moreno reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y se reunió con Trump en la Casa Blanca, algo difícil de imaginar cuando inició su mandato. La entrega del activista Julian Assange a las autoridades británicas fue otra manera de distanciarse de su antecesor, que fue quien le otorgó el asilo en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012. Y así, medida tras medida, alianza tras alianza, política tras política. Llegó un punto en el que el afán por desmarcarse de su antiguo aliado era tal que parecía que si Rafael Correa salía a decir en una entrevista que el planeta Tierra es esférico, Lenín Moreno respondería de inmediato decretando el terraplanismo como asignatura obligatoria en primaria. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. Propusimos reconfigurar una agenda para que la UNASUR se concentre solo en temas positivos, sin la politiquería perversa de los autodenominados socialistas del siglo XXI. Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo el momento en que sea, de darlo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers que su única intención es desestabilizar gobiernos. Pero lastimosamente en el tiempo de Correa, al final, cuando todo se volvió un poco extraño, cuando todo se volvió un poco siniestro, las confrontaciones fueron muy fuertes. ¿Siniestro es la palabra? Sí. Pero al fin y al cabo, los acercamientos y alejamientos, los cambios de rumbo, las reformas, renovaciones y rupturas, incluso de manera brusca y de hasta 180 grados, no son algo tan raro en política y se aplauden o critican según la ideología o preferencia de cada quien, o del resultado. Entonces, más allá de consideraciones morales, las preguntas a contestar son: ¿la estrategia de cambio de rumbo emprendida por Lenín Moreno surtió el efecto anunciado? ¿Contribuyó a solucionar los problemas pendientes del Ecuador? ¿Cómo la evaluaban sus compatriotas según pasaban los meses? Para 2019, apenas 2 años después de su llegada al poder y antes de la pandemia, la pobreza había pasado del 21% al 25%. El crecimiento económico cayó del 2,4% al 0,1%. La deuda pública subió de 46 mil millones de dólares a más de 55 mil millones, un aumento del 20%. Todos estos datos, subrayo, antes de que la pandemia apareciera en el país. Lógicamente, los datos tras la llegada del coronavirus son todavía peores, con una pobreza estimada del 38% mayor que la que había en 2007 y una contracción económica del 9%, jamás vista en el país desde que existen indicadores fiables. Por supuesto, la explicación oficial a todos estos indicadores es que se deben a la vieja confiable de estas ocasiones, la pesada herencia del gobierno anterior. Un argumento muy poco original en política, pero que en este caso, a su falta de originalidad, añade un inequívoco sabor a su realismo, ya que Lenín Moreno y gran parte de su gabinete fueron parte de ese mismo gobierno al que culpan de haberle dejado un país en ruinas. Un discurso que supera todos los registros del excusómetro de la política mundial y adquiere tintes entre psiquiátricos y paranormales. Todos los problemas de Ahí les va en la actualidad son responsabilidad del anterior equipo de Ahí les va. Pero un momento, Ina, si tú también estabas en este viejo equipo de Ahí les va, al igual que yo. ¡No trates de confundirme! Sí, yo sé perfectamente lo que hablo y tú también. Como era de esperar, todos estos bandazos políticos y discursivos, mezclados con un deterioro pronunciado y objetivo de las condiciones de vida de los ecuatorianos, pronto tuvieron impacto en la imagen del presidente y su gestión. Si Lenín Moreno inició su mandato con un 77% de aprobación popular en 2017, a mediados de 2018 había caído a un 45% y en abril de 2019 no llegaba al 30%. Después de las protestas de octubre de ese año hasta hasta hoy, en pocos momentos, logró superar el 10% de popularidad. Este desgaste se hizo evidente en las urnas durante su mandato. El partido Alianza País, con Lenín Moreno al frente, sufrió una profunda reforma y reestructuración, tal como prometió que haría el presidente tras asegurarse su control, y cumplió, pero como de costumbre, a su manera, porque la profunda renovación anunciada no fue precisamente para mejor. De gobernar en casi una de cada tres alcaldías del país en 2014, Alianza País pasó a controlar apenas una de cada ocho en 2019. De ser gobierno en casi la mitad de las prefecturas del país en 2014, pasó a serlo en apenas dos, cinco años más tarde. De ocupar más del 50% de los asientos de la Asamblea Legislativa en 2017 a... calculen ustedes cuántos asientos obtendrá un partido que no logró superar el 2% de votos en las elecciones del domingo. Con semejante derrumbe en la popularidad gubernamental, lógicamente no sorprende que Lenín Moreno prefiriera no postularse a la reelección. Lo que sorprende es que todavía hubiera alguna persona dispuesta a presentarse como continuadora de su gestión. En estos momentos es muy osado vaticinar cómo será el próximo gobierno ecuatoriano. Por un lado, la lucha de alianzas y apoyos de cara a la segunda vuelta pinta bastante compleja. Por el otro, visto lo visto en 2017, cualquiera se fía ahora de lo que un candidato presidencial dice representar durante su campaña. Pero una cosa está clara, el empeño de Lenín Moreno en que no lo relacionaran con su antecesor no será nada comparado con el empeño del próximo presidente en que no lo relacionen con Lenín Moreno. Superman, mierda y disimulo, gris. Y ahí teníamos la canción de Crisis de Joaquín Sabina y previo a ello el audio tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, con este análisis del legado de Lenín Moreno en el Ecuador. Continuamos entonces en este programa de En Geopolítica del día de hoy, 14 de febrero de 2021. Y seguimos entonces con nuestra segunda editorial, y es que se viene un juicio político muy complicado en los Estados Unidos. Este segundo juicio político de Donald Trump inició el martes pasado, 9 de febrero. Y justo fue un año después de que fuese absuelto en el Senado de los Estados Unidos por sus negocios en 2019 con los ucranianos para buscar los trapos sucios en la familia de Joe Biden. El expresidente ahora está acusado de incitar a la insurrección en el Capitolio estadounidense. La mayoría de los republicanos en el Senado se han opuesto a la constitucionalidad del proceso, lo que ahora abre una absolución que es prácticamente asegurada. Entonces, ¿qué es lo que viene? Hay varias preguntas que se parecen abrirse en este escenario. Es una cuestión de si merece el tiempo y los problemas que esto podría generar. Entendiendo el país, los Estados Unidos, que está lidiando con una doble crisis, que es la de la pandemia y las consecuencias económicas, la impugnación de un expresidente que ya ha sido expulsado del poder parece un ejercicio que consume mucho tiempo, con un resultado que de momento pareciese predeterminado a raíz de la posición que han venido tomando últimamente los republicanos. Algunos legisladores temen incluso que el juicio distraiga al Congreso de la adopción de medidas rápidas sobre prioridades mucho más urgentes, como la intensificación de la vacunación contra el COVID-19 o la aprobación de las medidas de estímulo para empresas y particulares. El Congreso puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, como diría la expresión popular, pero la experiencia demuestra que rara vez lo hace. Además, si los demócratas hubieran esperado mucho más tiempo, habrían perdido el impulso político para responsabilizar a Trump, mientras que los acontecimientos del 6 de enero aún se encuentran frescos en la memoria del pueblo estadounidense y especialmente en la de los votantes. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses, cerca del 52%, cree que el expresidente debería ser sometido a un juicio político por sus acciones que condujeron al motín del Capitolio, aunque los votantes de los dos partidos, están todavía muy divididos. En promedio, casi el 89% de los demócratas apoyan la destitución de Trump, en comparación con al menos el 14% de los republicanos. La siguiente pregunta que se hace allí es, ¿qué podrían los demócratas perder y qué probablemente podrían ganar? Incluso si el juicio llegase a ser muy rápido, como los demócratas plantean, tendrían que ganar al menos algo de capital político para llamar a testigos, celebrar votaciones claves y negociar todo el proceso con el Partido Republicano. Esta vez los demócratas tienen el control, pero con la más exigua de las mayorías, con una limitada mayoría. Mientras que el gobierno de Biden sigue disfrutando de unos índices de aprobación por encima de la media, los demócratas del Congreso no disfrutarán del mismo periodo de luna de miel. Tienen que cumplir inmediatamente con la agenda del presidente Biden y muchas cuestiones prioritarias, como la legislación sobre el cambio climático y la inmigración, requerirán del apoyo bipartidista. Si el proceso se lleva a cabo de una manera que se percibe como altamente partidista, los demócratas del Senado pueden perder a los 5 republicanos moderados que hasta ahora han expresado su apoyo al proceso del impeachment contra Donald Trump. Por otro lado, conseguir que los republicanos se manifiesten defendiendo a Trump o simplemente votando a favor de la absolución proporcionará a los demócratas mayor empuje para atacar a los vulnerables republicanos del Senado en las elecciones intermedias del 2022, en la que los demócratas defenderán menos escaños y aspirarán a dar la vuelta a varios estados en un mapa cada vez más morado. ¿Cómo afectará entonces el impeachment el futuro del Partido Republicano después de Trump? Es la otra pregunta que se abre. Y es que, a menos que 17 senadores republicanos se vuelvan inesperadamente contra Trump, el expresidente se liberará de la contienda de lo que implica este segundo impeachment. Esto significa que no solo no tendrá ninguna responsabilidad oficial por su papel de incitar a la mafia, sino que se verá de nuevo reivindicado en una posición que lo podría hacer mucho más fuerte que hace un mes e influir incluso en el Partido Demócrata de cara a presentarse de nuevo en el año 2024. Apenas se ha tenido noticias de Trump desde lo que se inició en la presidencia de Joe Biden y desde que se le prohibió el acceso a Twitter. Sin embargo, su prestigio entre los republicanos tradicionales sufrió un duro golpe después de que 10 legisladores del Partido Republicano votaran a favor de su destitución en la Cámara de Representantes, pero el expresidente se recuperó rápidamente y todavía comanda la lealtad de culto de una muy buena base del partido. Una vez que se emita el segundo veredicto, que todo tiende a indicar pueda ser de no culpable, Trump habría ganado una batalla importante en la actual guerra civil interna dentro del Partido Republicano. Ambos bandos se juegan mucho, pero las elecciones para los demócratas estaba mucho más clara. Nunca se trató de si había que impugnar, sino de cuándo había que impugnar al expresidente Donald Trump. Mientras que para el Partido Republicano, el impeachment 2.0 de Trump podría ser un momento decisivo para que determine si el futuro del Partido Republicano seguirá ligado o no al expresidente Donald Trump en los próximos años. Con esto, entonces, vámonos con algo más de música y de aquí viajaremos directamente a la ciudad de Buenos Aires para escuchar la columna de Pablo sobre la geopolítica, también de la vacuna y sus implicaciones en la Argentina. A todos y todas, saludos de Buenos Aires, aquí en el fin del mundo compartiendo con ustedes algunas ideas y hechos. Hoy comentarles un tema que se ha instalado en todo el mundo y probablemente con este título o un título similar, que es la geopolítica de las vacunas. Cómo en algunos países el acceso a las vacunas para el COVID tiene una implicancia geopolítica que tiene que ver con los contactos del Estado, con sus vínculos internacionales y con cierta cuestión también ideológica a la hora de elegir a quién comprar. O, en todo caso, a la hora de evaluar a quién se puede comprar y a qué mercados se tiene acceso. En la Argentina en particular hubo una politización tal vez exagerada cuando el gobierno presentó su propuesta de compras de la Sputnik, la vacuna rusa, que implicó en la Argentina todo un debate ideologizado, si esto implicaba una reivindicación del comunismo del pasado. Para otros era una señal de independencia de los grandes grupos económicos de Occidente, cuando con cierta sensatez uno puede suponer que no es ni una cosa ni la otra. El comunismo hace mucho que terminó en Rusia y Putin no representa precisamente el comunismo. Y tampoco las empresas de Occidente necesariamente son ni todas iguales ni derivan de grupos ni de fuentes científicas equivalentes. Pero en la Argentina casi inevitablemente disparó hacia ese lado el debate, mezclándose con cuestiones estrictamente sanitarias sobre el verdadero alcance o eficacia de la vacuna y otros cuestionamientos que en todo caso sí pertenecían al campo de lo sanitario y lo institucional, que era la falta de presentación de algunos documentos por parte del laboratorio ruso que fabrica la vacuna. La cuestión es que las publicaciones llegaron, que hoy ya casi nadie discute que esa vacuna es eficaz. Ahora el debate y la discusión está pasando por la eficacia de la propia Argentina para traer las vacunas y dentro del territorio llevar a cabo la campaña de vacunación, mientras hoy el gobierno acaba de anunciar compras de vacunas a la India, lo cual también genera preguntas porque la Argentina está mucho más acostumbrada a mirar a Estados Unidos y Europa que a Rusia, China o la India. Y vuelven las preguntas sobre la eficacia de la vacuna, pero con la experiencia de la rusa también ya hay como un crédito en el sentido de entender que países emergentes, en el sentido de no ser los primeros instalados en los rankings mundiales de los laboratorios más conocidos, tienen también la capacidad de producir vacunas que puedan ser eficientes. Ahora, el aspecto geopolítico pasa por las preguntas respecto a por qué ciertos países pueden acceder directamente a las primeras marcas, mientras otros deben buscar mercados alternativos, lo cual nos lleva a una pregunta que viene flotando desde el primer momento y desde que se dio esta crisis. Es si el mundo podrá poner en marcha un sistema realmente equitativo e igualitario de acceso a la vacunación o nuevamente se va a dar en este ámbito una lucha de pobres contra ricos. Tiene un bolito. veces llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada. En Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión. Cuando en el mundo ya no quede nada, en Buenos Aires la imaginación es una playa macedónica tan cierta y tan absurda. Viven Borges, Dios y el rock and roll. En Buenos Aires viven muertos, muertos viven y no quiero más tanta resignación. Un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, super sexy. Quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo y que termine la desolación. Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una Buenos Aires de Fito Páez, y previo a esto la columna de Pablo que nos llevaba al fin del mundo. Y ya con esto empezamos a dar el cierre de nuestro programa de En Geopolítica del día de hoy, 14 de febrero de 2021. Vámonos con los números duros, la explosión de un glaciar en el Himalaya, los Emiratos Árabes que lanzan y se lanzan a Marte, los problemas de AstraZeneca en Sudáfrica, el estancamiento político en Somalia. 171. Y es que al menos 171 personas desaparecieron en el norte de la India después de que un glaciar del Himalaya reventara y destrozando una central hidroeléctrica que provocara a su vez una enorme avalancha. Estas personas han sido poco a poco rescatadas en los últimos días. 5. Se espera la sonda, de hecho, de los Emiratos Árabes Unidos, llamada Esperanza, llegó a órbita el martes pasado, convirtiendo a los Emiratos Árabes Unidos en el quinto país que llega al planeta rojo. Pero ellos no están solos. China y los Estados Unidos también han lanzado misiones espaciales a Marte, que se espera aterricen a finales de este mes de febrero. 32. Sudáfrica suspendió la distribución de la vacuna del COVID de AstraZeneca Oxford porque la inyección parece ineficaz para prevenir los casos leves o moderados de la infección por la variante sudafricana de la COVID-19, que aparentemente es más contagiosa y es conocida con el nombre técnico de B1.351. Esto es un enorme revés para Sudáfrica, que acaba de recibir 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Pero la noticia también tiene resonancia mundial, ya que la variante sudafricana se ha extendido a por lo menos 32 países a día de hoy. 13. En medio de la creciente confusión sobre cómo elegir un nuevo presidente en Somalia, 13 miembros del personal de seguridad del gobierno murieron en un ataque en la carretera llevada a cabo por militares de Al-Shabaab. Las negociaciones sobre cómo llevar a cabo las elecciones fracasaron solo 2 días antes de que el mandato del presidente Mohamed Abu Hali Mohamed expirara el lunes pasado, creando más inestabilidad en un país que se enfrenta a una insurrección militante islamista y a una inseguridad alimentaria ampliamente generalizada. De esta manera, entonces, cerramos nuestro programa de En Geopolítica del día de hoy. Hemos dado una vuelta alrededor del planeta que nos ha llevado desde nuestra editorial que nos ubicaba en los documentos de vacunación y en cómo se abre el debate sobre la creación de un posible pasaporte de vacunación que vaya acompañado al pasaporte clásico que permite entrada en los puestos de inmigración en varios países del mundo y que parece estar tomando forma en diferentes naciones. Continuamos con las noticias de las Naciones Unidas. Continuamos asimismo con la columna de Guillermo Espina desde la ciudad de Bogotá, que nos daba un panorama genérico sobre lo que podría visualizarse en este 2021. Tuvimos también la columna de Ahí les va, que la hemos tomado de este canal de YouTube, sobre el legado de Lenín Moreno. Viajábamos igualmente a una editorial que nos llevaba a un juicio político muy complicado que se abre en los Estados Unidos y que, de momento, por estas intrigas políticas, parece que se está balanceando a favor del expresidente Donald Trump. Y concluíamos entonces nuestro viaje por el fin del mundo con esta columna que nos llevaba a la ciudad de Buenos Aires y desde allí nos acompañaba en esta geopolítica de la vacuna. Dicho esto, les agradezco a todas las personas que nos han acompañado en diferentes geografías y usos horarios. Los invito a que nos encontremos en nuestro próximo programa que será el próximo domingo, en el cual estaremos dando otra vuelta alrededor del planeta, analizando de manera alternativa el mundo en el siglo XXI. Los invitamos igualmente a que nos sigan en nuestra página, en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica. Los estuvo acompañando Fernando Galindo, en esta ocasión transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. Que tengan un feliz resto de día. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr.